víctima, con una parte viva de la historia de la Argentina, de la política contemporánea. El Raúl Noro, compañero de Milagro Sala, tuvo su pase a otro plano en la noche de ayer, y por eso es que hoy le damos las gracias por darnos un rato de su tiempo a María Elena Nadeos, docente, dirigente sindical, activista feminista. Buenas tardes, María. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Bien, bien. Buenas tardes, Juan Pablo. Sí, efectivamente, una tristeza total. La muerte, el fallecimiento de Raúl Noro, el marido y compañero de militancia de Milagro Sala, la verdad que es una nueva herida profunda en todo este proceso tan terrible que está sufriendo Milagro y que está sufriendo la Tupac. Raúl, además, era un periodista muy destacado, un intelectual, un humanista, referente también del Partido Humanista, y su palabra siempre era una palabra muy, muy profunda, muy oportuna. La verdad, un comprometido con los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios y de las luchas sociales. Así que perdemos un gran compañero, pero además es un dolor enorme para Milagro Sala. Desde esta radio y en múltiples llamados le hemos transmitido nuestro cariño, nuestro afecto y el deseo profundo de que recupere pronto su libertad, ¿no? Efectivamente. María Elena, la salud de Raúl había estado empequeñeciéndose con el paso de los últimos meses a raíz de una enfermedad que lo abrazó hace algún tiempo y lo acompañó hasta anoche. Pero definitivamente podemos suponer que este último tiempo de su vida, tenía 80 años, hubiera sido de otra calidad, de haber gozado del Estado de Derecho que la sociedad argentina se merece. Sí, claro. Él, Raúl Noro tenía un cáncer, ya en esta altura con padecimiento terminal. Estaba muy, muy deteriorada su salud, pero en el último periodo recibió muchos disgustos, el último de los cuales fue que eso se vio hasta en las filmaciones, los videos del brutal allanamiento que tuvo Milagro con motivo de haber sido acusada de instigar la rebelión indígena, la revuelta indígena, y la huelga docente, y le allanaron el domicilio requisándole todos los teléfonos. Bueno, él estaba prácticamente en su lecho de muerte y tuvo que escuchar y soportar cómo alborotaban y cómo invadían la privacidad familiar, ¿no? La verdad que una vergüenza. Seguramente si no hubiera, no se hubiera descargado esta persecución de crueldad inédita, inusitada contra Milagro y contra la Tupac Amaru, otro hubiera sido hubiera sido esta etapa, este periodo en la vida de Raúl Noro, ¿no? Por eso es tan emblemático, por eso lo sentimos tanto. Hace pocos meses falleció el hijo de Milagro, joven, también acosado por una cantidad de enfermedades y muy perjudicado en su salud mental por todo este tránsito terrible. Así que son dos pérdidas enormes para Milagro, y la verdad que debería conmover esto al Poder Judicial y a Gerardo Morales. Pero por el contrario, es como que cada movida, cada vez que Milagro sale en los medios, cada vez que aparece esta oleada de solidaridad activa con esta líder de la Tupac Amaru, es como que Morales vuelve a insistir con que tiene que ser enviada a cárcel común. Y la verdad que hay una medida cautelar de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana por los Derechos Humanos, que habla de de que la salud de Milagro está, digamos, en riesgo y que por lo tanto debe continuar en prisión domiciliaria. Así que en esto vamos a seguir peleando fuertemente los organismos de derechos humanos de que esta resolución no está caída, como dice el fiscal, que es un empleado de Gerardo Morales, no está caída, sino que está en plena vigencia. Y peor aún, hoy la salud de Milagro está en condiciones peores que cuando se tomó la resolución un par de años atrás, porque hoy tiene una trombosis en la pierna que puede generar un coágulo, que puede desplazarse y generar la muerte. Hoy sí que está en peligro de muerte. Así que cada acción de Morales amenazándola públicamente, haciéndola responsable de los desmanes, haciéndola responsable de las luchas populares y las amenazas de enviarla nuevamente a la cárcel común, son todas agresiones que dañan psíquicamente y físicamente a Milagro. Así que lo hacemos responsable de la vida y de la muerte, también de Milagro. Definitivamente, no cabe otra palabra más que la de responsable también de la calidad de vida de la que pudo haber disfrutado Raúl en estos últimos tiempos. Para volver sobre lo que nos contabas y lo que por ahí le puede ayudar a entender a alguien que está escuchando, María Elena, acerca de los conflictos, porque no es un solo conflicto que hay en la provincia de Jujuy, es muy difícil de entender para algunas personas que piensan, se quedan con la idea de que hay una conflictividad que brota de una diferencia política entre distintos dirigentes, que Milagro le hace la vida imposible a Gerardo Morales, como si esto fuera un trabajo de vudú. Y la verdad es que los conflictos cantan grandes verdades, hay muchas dificultades, y vos mencionaste a los dos grandes colectivos que tienen profundas diferencias, marcadísimas diferencias con la gobernación de Jujuy, los pueblos originarios y los docentes. ¿Cómo le podrías explicar a una persona que no tiene ni idea de lo que viene pasando en Jujuy, cuál es la raíz, sobre todo del problema con las maestras y los maestros? Bueno, en Jujuy hay un gobierno que es cada vez más elitista y conservador. Gerardo Morales, digamos, oriundo de la UCR, se convirtió en uno de los líderes de Cambiemos, ¿no? Es candidato de Rodríguez Larreta, o sea que cada vez está más alineado con los sectores conservadores y neoliberales en sus políticas. Y esto le ha generado conflictos, no solamente con la Tupac Amaru, él empezó y suspendió todas las obras que llevaban adelante las cooperativas, y esto fue y las denunció, y por eso empezó la persecución y por eso la cárcel de Milagro y de 10 otros cooperativistas. Esto en el 2000, fin diciembre del 2015, marzo, enero del 2016, y todo el 2016 empezó la suspensión de las obras, que muchas quedaron truncas justamente por este encono que tiene que ver con un encono político, pero también con un encono racial. Hay un elemento racial de racismo que se descarga sobre la Tupac Amaru y también ahora sobre las comunidades. Y con este tema de las políticas conservadoras de reducción de los presupuestos estatales. Entonces, los salarios docentes estatales que habían tenido grados de recomposición por la ley de financiamiento educativo, empiezan a ser recortados. Y hoy Jujuy tiene uno de los salarios más bajos de la República Argentina. Entonces, siendo que las condiciones de trabajo en Jujuy con zonas donde hay que caminar mucho para llegar a las escuelas, con población muy humilde, además que también hay que respetar el carácter bilingüe y las dificultades que ello tiene para la docencia de manera integral. Bueno, todo eso genera un conflicto muy grande, una huelga por tiempo indeterminado, primero, y la salida a la calle de enormes de toda la comunidad educativa, esto empezó en el mes de mayo, abril, mayo, después de que la paritaria no cerrara lo que los gremios docentes pedían, y al mismo tiempo se estaba discutiendo una reforma constitucional a la medida de lo que Morales estaba pergeñando. Una reforma constitucional que se vota rápidamente sin darle difusión al texto, porque ellos dicen que sí le dieron difusión, pero en realidad le dieron difusión a un punteo de temas, a los títulos, pero no al texto de lo que se iba a votar. Cuando la gente vio en las comunidades lo que se estaba votando, que la tierra de la provincia pasaba a ser toda propiedad del Estado provincial y no de las comunidades, y esto generó una rebelión prácticamente, que no termina, que empezó el 5 de junio, que tuvo algunos episodios con, además con, entonces confluyeron las marchas de la comunidad educativa y las marchas de las comunidades de pueblos originarios. Y bueno, el reclamo docente sigue en pie, sigue habiendo sectores de la docencia que todavía siguen en plan de lucha, no sé si con paro total o si con asambleas por escuela, pero el conflicto docente continúa. Vuelvo a decirte, porque son los salarios, uno de los salarios más atrasados del país. Definitivamente una situación para nada halagüeña para el gran administrador que se pretende candidato o precandidato a la vicepresidencia de la Nación. Son tiempos muy bravos, María Elena, así que cada minuto cuenta muchísimo y vale lo que pesa, podríamos decir, sobre todo por la gravedad de nuestra conversación de hoy. Queremos hacer extensiva nuestra solidaridad a quienes están sufriendo cualquier clase de atropello en la República Argentina y sobre todo a la clase trabajadora en la provincia de Jujuy. Te estamos muy agradecidos, María Elena, por este rato, y tenés el micrófono a disposición, por supuesto, para despedirte. Yo aprovecho personalmente este momento para solidarizarme y en mi voz también mis compañeras y compañeros de Radio Kermés con Milagro por todos estos atropellos que está sufriendo. Gracias, María Elena. Gracias a ustedes. También el deseo profundo de lograr la libertad de Milagro y también de lograr que las comunidades sean respetadas, sean escuchadas y que dejen de perseguirlos, que dejen de perseguir a la Tupac y a todas las comunidades y a los docentes y a las docentes en la provincia de Jujuy. Buenísimo. Gracias de nuevo. Que tengas buena jornada. María Elena Nadeo, en la siesta que nos fue, la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y también directora de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.